Pues ahí estaba la música y ahí estaban las palabras que nos ha dejado José Feliciano en esta noche, en ese tiempo de a escondidas. Da gusto, desde luego, conversar con gente tan, tan especial como este hombre, que tiene un sentimiento a la hora de componer y también de cantar las canciones que en su día compusieron otros artistas. Pues así como el que no quiera la cosa, hemos llegado a la 1:24. Son las 12:24 en Canarias. Buenas noches.